Muy buenas tardes, estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Hoy es viernes, primero de abril, y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA Mordecai. Pues hemos tenido unos problemillas ahí en directo, ¿no? ¿Quién nos ha oído en directo decir qué está pasando? Nada, hay que seguir. Pero ¿qué sigue? ¡Qué movida! Después de unas semanas que hemos estado ahí un poquito relajados, volvemos. La Casa Incendiada se está caracterizando en esta nueva etapa por su intermitencia, la periodicidad de la realización de estos programas. Pero bueno, aquí estamos, primero de abril. Oye, que aquí estamos viviendo en una época ultracatólica donde hay que celebrarlo todo. Todos los santos y todas las semanas. Aquí vaya, ¿eh? Eso es. Y en este programa de hoy vamos a tener únicamente conexiones telefónicas. En primer lugar, vamos a hablar del documental Abajo los muros. Este documental que nos atrae el estado de las prisiones con varios testimonios. Bueno, luego vamos a tener a Luisi, uno de los realizadores que están en plena presentación por toda la geografía. Después vamos a ir hasta Lleida para hablar el caso de los tres jóvenes de Lleida, acusados de amenazas a un carcelero y también de obstrucción continuada a la justicia. Y el 26 de abril tendrán el juicio y nos contarán el porqué de estas acusaciones y sobre todo pues todas las acciones de apoyo y solidaridad. Y para cerrar el programa, en los últimos minutos vamos a tener a Pote, que nos va a hablar de la guía antirrepresiva que recién han editado y que están también ahora difundiéndola por todas partes. Y para todos los oyentes que no quieran escribir, quieran contactar o preguntar, nos pueden escribir al correo lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Radio ELA es la fuente de este programa, pero no nos olvidamos de todas aquellas radios y oyentes que nos escuchan a través de Radio Bronca y RSK en Barcelona, Iroli Ratia en Bilbao, Chinchiliki Ratia en Orereta, Almena en Granada, Radio Bala, Manresa, Radio Pran Asturias, Mistelera en Denia y Radio Mutant en Alicante. Arrancamos el programa. Que la situación de pobreza en el mundo, en nuestra realidad, pues las personas pobres son las personas con menos recursos, más marginadas, con menos acceso a todos los servicios que podamos tener nosotras en la cárcel, que no deja de ser un submundo dentro de este mundo lleno de precariedad y lleno de miseria. Ser además pobre en la cárcel supone que eres como el lumpen de todos los lumpenes, ¿no? Para podernos entender con algún término así como que lo clarifica. Entonces, de repente, estar dentro de prisión. Esencial entre lo que es educación y lo que es penalización. Bueno, la gente que está presa sabe dónde están las cadenas, sabe dónde están los barrotes. Es muy triste salir afuera y que la gente no sepa que se ponen sus propios barrotes. Salí de permiso carcelario, que yo miré a mi familia a los ojos, a mis hermanas, a mi madre, yo no les reconocía, o sea. Este audio pertenece al tráiler de presentación del documental Abajo los muros, documental anticarcelario que denuncia las prisiones a través de diferentes puntos y testimonios sobre las cárceles y centros de menores. Para hablarnos sobre este trabajo audiovisual, tenemos al otro lado del teléfono a Luisi, que es uno de los realizadores de este documental. Luisi, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos muestra este trabajo audiovisual, Abajo los muros? Bueno, Abajo los muros Lo primero decir que, bueno, es un proyecto que denuncia, en primer caso, lo que es el silencio que hay dentro del mundo de las prisiones, del mundo de las cárceles y realmente lo que está pasando ahora mismo. O sea, a nivel histórico, pues cosas que hemos podido leer, pero lo que está pasando realmente ahora, ¿no? Que es como el mundo silenciado, ¿no? El mundo más silenciado de esta sociedad, el submundo dentro de este mundo. Y bueno, abajo los muros se le ha querido dar un enfoque también más personal, más emocional, más humano, ¿no? O sea, que la propia gente que aparece en el documental, pero que se puede exteriorizar a muchas experiencias que de otras personas, pues eso, ¿no? Dar esa mirada emocional de la persona, la visión más humana, pues las dificultades dentro de prisión, la gente que está fuera, tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de familiares y, bueno, un poco así. ¿Y cómo surgió entonces la idea? ¿Cuál es ese emergente, ese disparador que os hace empezar a pensar en el montaje de este documental? Bueno, pues el documental empezó siendo como una primera idea de hacer pequeñas entrevistas a gente que estaba un poco más relacionada con el mundo de las cárceles y tal, y empezó siendo como un pequeño trabajo, un pequeño proyecto de universidad, y bueno, al final pues la cosa fue creciendo, ¿no? Y a través de hacer lecturas y de tal, pues bueno, uno se da cuenta también de que no hay nada sobre esto a nivel actual y tal, sobre todo a nivel más mediático. Entonces pues creo que ha sido interesante pues llevar esto un poco a los espacios y por lo menos generar debate en torno a esto. Y bueno, viene un poco también de a través de ciertas campañas pues en las que he sido yo también colaborado y tal, como montajes policiales, el caso de Cuatro Caminos Cuenca y todo esto, ¿no? Pues que al final unas cosas, ¿no? Pues te llevan a utilizar este tipo de herramientas también para denunciar este tipo de cosas, claro. Quizás el generar debate sea uno de los objetivos de este documental. ¿Qué quiere transmitir al espectador o qué quiere hacerle reflexionar? Lo primero, yo creo que el primer objetivo, la primera idea que se quiere sacar de esto es, por lo menos, es la primera llamada de atención, ¿no? La primera llamada de atención a decir, bueno, dentro de nuestras rutinas y dentro de nuestras dinámicas y de nuestras vidas locas y estamos muy, muy liadas y tal, pues bueno, dar un poco ese toque de queda y decir que están pasando cosas que no sé si somos del todo conscientes y que hay que por lo menos lo primero reflexionarlo, hablarlo, ponerlo en colectivo y a partir de ahí empezar a hacer cosas, claro. En la breve introducción que los oyentes han podido escuchar, oíamos a Javier Ávilas, a Rodrigo Lanza, que han pasado por estos micrófonos, por este programa en concreto. ¿Quién aparece en el documental? Aparte de Rodrigo y Javi. Ajá, vale, pues aparece también Naomi Abad, que bueno, ahora es una abogada penalista que pertenece ahora, que han hecho una cooperativa de red jurídica ahí en Madrid. Bueno, también Javi, como has dicho, Rodrigo, del caso 4F, aparece también Julio Rubio, que es un educador social que escribió un libro, Decimocuarto Asalto, que lleva un proyecto muy muy guay en Hortaleza con los chavales de centros de menores, y luego también otro chaval de centro de menores que ha estado seis años preso en centros de menores, entró con 13, salió con 19, Pablo Jorge de la Vega, y Manuel Ramajo también, de Madres contra la Droga. Y bueno, un poco así. También hay que dejar también para que la gente vaya a ver el documental. Desde luego. Abajo los muros es una denuncia del estado carcelario y todos los que has comentado prácticamente son personas que han estado presas. También hay un apartado importante para la lucha contra las prisiones desde fuera. Sí. Bueno, yo creo que es de generar, o bueno, que ya hay colectivos activos y tal, yo creo que es importante también lo que decía anteriormente, ¿no? Pues generar también ese debate y a ver cómo se pueden organizar algo, o sea, cosas y tal que sean más efectivas, sobre todo, bueno, se está moviendo ahora mucho con el tema del carteo a presos, que lo lleva mucho gente de quinto grado, lo lleva antes también gente de cárcel igual a tortura, y bueno, yo creo que también, y, o sea, que hay colectivos, o sea, yo creo que también el documental plantea también esa parte que puede llegar un poquito más. Por ejemplo, es interesante, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Rodrigo Lanza, ¿no? Pues, bueno, pues todas más o menos pues conocemos un poco cómo ha sido el proceso del 4F y entrevistas que se han hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me apetecía más entrevistar a Rodrigo Lanza más que como una víctima del 4F, que por supuesto lo ha sido y lo sigue siendo, como preso, ¿no? O sea, dentro esa experiencia dentro de las prisiones, ¿no? Cómo se mueve ese tipo de cosas. Y bueno, un poco así. Yo creo que la herramienta fundamental es ponerlo en colectivo y abordarlo, ¿no? Yo creo que los testimonios ayudan a esta campaña un poco de sensibilización. También además os presentáis como un documental precario. Sí. ¿Dónde está la precariedad ahí? Sí, bueno, precario, bueno, tiene una connotación negativa, pero bueno, yo creo que no es tanto negativa, ¿no? O sea, yo cuando se presenta como documental precario, quiere decir que es un trabajo que se ha hecho con muy, muy, muy poquitos recursos, ¿no? Y también tirado de gente que tiene ganas de sacar este tipo de cosas adelante, de, ¿no? Que es también una llamada como a utilizar los recursos que tenemos, ¿no? En ludotecas o coger recursos de las universidades, que muchas veces nos echamos atrás como, bueno, pues no tenemos pasta o ciertos proyectos no salen porque no se ha conseguido el crowdfunding o tal. Y bueno, también es reivindicar esa parte, ¿no? Un poco el halo tú mismo, coge las cosas y si realmente interesa y crees que merece la pena, que bueno, pues por supuesto que puede haber más fallos técnicos y tal, pero yo creo que el resultado que ha dado es que se genere debate y bueno, no tampoco se pretende enseñar nada ni demostrar nada, sino se pretende que bueno, que es una herramienta más, que está ahí, que la gente ahora se están haciendo las proyecciones por distintos espacios y que bueno, que posteriormente se subirá a las redes y tal, para que todo el mundo pueda verlo y es un poco así. Supongo que los resultados ya los estáis comprobando porque estáis a tope ahí con las presentaciones por todo el estado. ¿Qué tal lo está cogiendo el público? ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué está generando en definitiva? Bueno, pues por supuesto está generando debate y es importante también valorar eso, ¿no? Que la gente está acudiendo, que la gente se queda después de las proyecciones o al menos se aguanta el documental entero, que bueno, que son 40-45 minutos. Y sobre todo el acogimiento que mejor se puede dar es realmente el post, ¿no? Pues los debates que se generan, conectar a gente que también ha pasado, por ejemplo, cuando estuvimos en Aranjuez, en la CNT de Aranjuez, pues bueno, hemos conectado estuvo Javi Ávila y Anchi ahí presentando los libros también junto con el documental. No conocía nada más de Alfon, que se acercó Elena, y entonces pues ahí hubo una conexión. Pues bueno, se genera un debate curioso incluso para pues empezar a caminar desde otros lados también, ¿no? Y bueno, pues un acogimiento caluroso y bueno, un poco sorprendente también, ¿no? Tampoco tenía mucha expectativa de esto. Aquí en Madrid lo podremos ver el próximo viernes, 22 de abril, dentro de las jornadas Buscar la Libertad, que organiza el local anarquista Madalena. ¿Es la primera vez que proyectáis aquí en Madrid Capital el documental? Sobre todo para invitar a todos esos oyentes, ¿no? Que tienen esa intención, esa inquietud por ver abajo los muros, pues que vayan, que acudan ese día a estas jornadas. Sí, que acudan a las jornadas y que, bueno, luego hay unas compis pues que van a generar también un debate posterior, que va a estar ahí guiado y tal, con ciertos puntos que se pueden visitar en la web del local anarquista Madalena. Y bueno, y al día siguiente hay más actividades, o sea, pues claro, pues invitar a la gente, que aparte de ir a ver el documental como tal, pues disfrutar de a todas las jornadas que van a ser interesantes y eso. Que es la primera proyección que se hace en Madrid Capital y acompaña también a unas jornadas pues muy, muy potentes. Comentabas que de momento no estaba el documental entero online para verlo. ¿Más o menos cuándo tenéis intención de ponerlo entero? Bueno, pues yo creo que en verano, en junio, julio, yo creo que ya se terminará un poco así de esta, o sea, se acabará un poco de ponerlo en espacios, y que bueno, que luego se puede proyectar en otros espacios y tal, pero bueno, se va a parar un poquito el ritmo y nada, pues para que la gente lo suba a internet, que se proyecte donde se quiera, que la gente lo vea en su casa y sobre todo eso, que se comente la analítica que de las cárceles sobre todo, ¿no? Que bueno, que repito que esto es una herramienta más, que no es que sea un documental que esté aportando y que técnicamente tal, ¿no? Es una herramienta más que bueno, que se ha hecho desde la humildad, se ha hecho tal, pues con algo que se puede aportar a todo esto y yo creo que es de valorar y que es interesante también, claro. Y para contactar con vosotros, si alguien lo quiere proyectar en su ciudad, en su barrio, ¿dónde se puede contactar, obtener más información de Bajo los Muros? Sí, pues sí, además ya hay gente que se ha interesado, por ejemplo, gente de Melilla, incluso gente de Ecuador, que también está. Entonces, simplemente es mandar un correo en abajolosmurosdocumental@gmail.com y nada, pues proponer un poco tal y nosotros, bueno, pues se puede mandar el docu por WeTransfer y tal, o sea, lo único que se pide es que de momento no se suba a las redes, que se respete eso y nada, por lo demás no hay problema, o sea, es simplemente, pues eso, la herramienta es para difundirla y tal y simplemente pues es un poco respetar el acuerdo de no subirlo a las redes y ya está. Luisi, pues en primer lugar enhorabuena por este trabajo audiovisual que aunque no lo hemos visto todavía completo aquí ninguno de los dos miembros de este programa, seguro que el resultado ha sido, aunque como tú decías, precario, pero al final lo que importa es lo que genera, no la calidad del producto en sí, pues la calidad tendrá pues eso, una calidad técnica sobresaliente, pero una calidad humana, emocional y de lucha contra las prisiones. Al fin y al cabo es el objetivo de todo esto, claro. No sé si hay alguna cosita que quieras comentar antes de cerrar, que creas que es importante sobre Abajo los Muros. Bueno, tampoco decir mucho más de lo que he dicho. Que bueno, que siempre me gusta decir, bueno, pues cuando se va a presentar y tal, que es importante la visión humana y ya no solo de las cárceles, ¿no? O sea, hay que tener una visión humana pues dentro de los movimientos sociales, dentro de pues la gente que estamos un poco ahí más metidas, incluso dentro de nuestra rutina, que al final lo emocional es lo más trascendental, ¿no? Y entonces si partimos de lo emocional yo creo que los resultados van a ser más positivos, porque empatizar con otras personas, bueno, con la lucha de las prisiones, incluso con la lucha contra las prisiones de animales, no, o sea, si partimos de lo emocional, el resultado va a ser más positivo. Yo creo que aparte de ser importante, es necesario dar ya un poco ese cambio. Pues, y bueno, nada más, que muchas gracias por contactar y tal, y nada más. Pues con esas últimas palabras tuyas nos quedamos, Luisi. Mucha suerte con el documental y un abrazo desde aquí, desde Radio Ela. Dale, un abrazo grande, gracias. si quieren romper con la red de apoyo mutuo que durante tanto tiempo, generación tras generación, ha hecho frente a los ataques y amenazas del poder, si quieren extinguir la solidaridad inevitable que engendra el mismo sistema que encarcela a nuestras compañeras, lo tienen más que claro. La lucha sigue dentro de las cárceles y tras cualquier reja o pared de esta sociedad carcelaria, así como seguirá la acción directa en la calle asegurando que los y las secuestradas por el Estado nunca estarán solos. Este es un fragmento del comunicado de apoyo a los tres jóvenes de Lleida, que el próximo 26 de abril se enfrentan a un juicio en el que se les acusa por obstrucción continuada a la justicia y amenazas a un carcelero. Al otro lado del teléfono tenemos a un miembro del grupo de apoyo a estos tres jóvenes de Lleida. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablábamos de que a los tres jóvenes de Lleida se les acusa de obstrucción continuada a la justicia y amenazas a un carcelero. ¿En qué se basan estas acusaciones? Se basan en el testimonio de un carcelero que dice que él ha recibido estas agresiones. Y el tema está, y una cosa muy importante, es que todo esto viene de un juicio de faltas que comenzó en 2012. Ha ido haciendo una pelota y actualmente ha llegado a unas peticiones de 5 años y medio. Que todo esto en realidad se basa en que acusan a estos tres chavales de que en una concentración que se hacía en apoyo a un preso que constantemente le estaban dando palizas, vejaciones, tratos humillantes dentro de la cárcel y de vez en y cuando podía denunciaba los hechos ocurridos allí dentro. En una concentración que convocó el grupo de presos en lucha de Lleida. Estos chavales asistieron y los tienen como clichados y los acusan de pertenencia al grupo y de haber generado una obstrucción a la justicia, amenazando y coaccionando a este carcelero y molestando en los juicios. Eran gente que participaba, vamos, de forma ocasional, y participó en la concentración y en algún evento convocado por el grupo. En aquellas concentraciones del 2012, como bien decías, ¿qué se estaba denunciando en aquel momento? Pues en ese momento había una campaña en toda España que se llamaba Cárcel Igual Tortura, que había cerca de 50 presos denunciando las torturas y las dejaciones dentro de la prisión. Y la hacían de varias formas, hacían un ayuno colectivo cada primero de mes por parte de los presos, hacían varias huelgas de hambre, denunciaban todas las torturas que pasaban dentro, hacían un parte y lo sacaban hacia afuera, y los grupos de apoyo, que estaban divididos en diferentes ciudades, se dedicaban a hacer de altavoz de lo que pasaba dentro de los muros, tanto sea con concentraciones fuera y concentraciones en apoyo a los juicios que tenían que realizar los presos, que es decir que siempre, cada vez que un preso denunciaba una tortura, de forma sistemática, los carceleros hacían una contradenuncia diciendo que su denuncia era falsa y que la habían hecho de forma de defensa. Así se tiraba al suelo la versión del preso y aún le caía más pena por haber hecho una denuncia falsa. Fuera también se daba apoyo legal, hacían visitas, un poco pues se repartía información tanto a las familias como fuera de la cárcel, hacía todo lo que se podía en realidad para vislumbrar fuera de la prisión los problemas que existen allí dentro y todos los tratos que genera esta institución. También comentabas que estas acciones de denuncia y de apoyo a presos estaban enmarcadas, por decirlo de alguna manera, por el grupo de apoyo a presos en lucha de Ponent. Sí. Contanos sobre este grupo, ¿cuándo nació? Hostia, no sabría decirte exactamente, pero creo que cerca del 2010 en Lleida comenzó a reunirse con la intención de dar apoyo a esta campaña que es un llamamiento a toda España. Pues para poder dar así algún tipo de solución al conflicto real que había dentro. Como que siempre se había intentado dar apoyo a presos políticos y demás, y esta vez intentaba vincular con presos sociales para que participasen en la lucha y que muchas veces también luchan, pero están de forma invisible, no existen, no son reconocidos por nadie. Y se tenía que dar un poco de apoyo a esto y sobre todo, y lo más importante, lo que se quería conseguir era romper la indiferencia de los muros, ¿no? Poder llegar a toda aquella persona de la sociedad con un discurso normal de todo lo que pasa allí dentro y que no se viese como, uff, menuda mentira están contando, haciendo pues charlas en bibliotecas, en centros sociales, en plazas, haciendo difusión a través de carteles, de redes sociales, de cualquier forma que tuviesen a mano. El centro penitenciario de Ponent, allí en Lleida, según el abogado experto en derechos humanos Andrés García Berrio, es uno de los más opacos que existen en el Estado. ¿Qué nos puedes contar de este centro penitenciario para que Andrés García pues haga estas declaraciones en una rueda de prensa de que es uno de los más opacos? Es famoso por tener el centro penitenciario de Ponent una sala que le llaman la Rotonda, donde dejan a los presos durante varios días, puede llegar incluso a pasar una semana, atados a una camilla metálica en una sala totalmente solos, sin ningún tipo de atención, sin poder ir al baño. Es conocido también que hay varios funcionarios de prisión un poco sádicos y un comportamiento muy corporativo, de defensa entre ellos, de no sacar nada. Sí que igual se han dado más casos en Ponent de algún tipo de abusos, pero no creo que diste mucho tampoco de la realidad de otras cárceles, aunque no se diga. ¿Y creéis que después de operaciones como Piñata, Pandora, ICE y otros golpes represivos con condenas firmes como ayer mismo la de Mónica y Francisco, que este juicio del próximo 26 de abril contra los tres jóvenes de Lleida está enmarcado dentro de este grupo de operaciones contra el anarquismo, contra la lucha contra las prisiones? Consideramos que sí, ¿no? Como siempre tiene múltiples factores la represión, ¿no? La desmovilización, el miedo, el que dediquemos fuerzas, la gente más revolucionaria a cosas antirrepresivas. Y sí, yo considero que sí, que muchas veces en el caso de la cárcel, al ser una realidad tan impactante, tienen que ir con... No pueden dejar que esto se conozca, que vaya más, que se haga público, ¿no? En realidad es toda una institución que está corrompida desde sus cimientos y no pueden permitir que ningún movimiento anarquista saque hacia afuera todo esto. ¿Y este es el primer juicio de estas características en Lleida o hay ya antecedentes similares contra el movimiento libertario allí? No, este sería uno de los primeros que nos enfrentamos así con una pena de esta característica. Aunque hacia el movimiento libertario no, pero últimamente con la represión generalizada sí que se están dando aquí más casos. Por ejemplo, hay gente de la plataforma de afectados por la hipoteca que les piden 6 años y medio por ocupar un banco. Que tampoco sabemos dónde puede llegar esto, pero al movimiento libertario este sería el primer golpe así que recibimos con esta intensidad. El juicio, que es el 26 de abril, el próximo día 26, ya fue suspendido el 18 de mayo del año pasado. Sí, y además por un motivo muy curioso, que es que la misma jueza que se supone que se le realizó una obstrucción a la justicia es la que iba a juzgar a estos tres chavales. Y suerte que uno de los abogados se dio cuenta y dijo que hizo un escrito diciendo que esta jueza tenía demasiada implicación personal y que deberían de cambiar de jueza. Y porque si no hubiese sido ella misma quien hubiese condenado a los tres chavales. Y el juicio del día 26, no sé si lo has comentado al principio de la entrevista, si por encima, las peticiones exactas hacia los tres jóvenes de Lleida, ¿cuáles son? A dos de ellos, 5 años y medio por obstrucción a la justicia de forma continuada y amenazas a un carcelero. Y a uno de ellos, obstrucción a la justicia y amenazas 3 años y medio. Y un total de 20.000 euros en multa. En pena multa que puede caer. ¿Y de qué manera estáis preparando la respuesta o de qué forma vais a afrontar este juicio? Pues una de ellas ha sido intentar hacer, bueno, una difusión interna en todo el movimiento libertario del Estado, para información y difusión del caso. Y ahora nos hemos centrado mucho a una aquí en Lleida. Nos hemos preparado todo el mes de abril con una serie de actividades que pasan pues desde concentraciones informativas cada miércoles delante del ayuntamiento, a performance en contra de la tortura, una firma de manifiestos que dice que pide la absolución de los tres chavales de Lleida y que se aplique el protocolo de Estambul, una entrega de firmas, unos conciertos, una manifestación unitaria. Esto me gustaría recordar que a todo el mundo el día 24 de abril hay una manifestación a las 12 en Lleida por el apoyo a los tres chavales de Lleida y contra la tortura en las prisiones. ¿Y los oyentes dónde pueden obtener más información, ya no solo del caso, ¿no? sino de todas estas acciones de apoyo o acciones descentralizadas en otros puntos del Estado? Pues mira, hay un WordPress que se llama absolucio3jovesdelleida.wordpress.com. Y yo creo que en internet, si ponemos cualquier tipo de cosa en torno a los casos represivos que ahora mismo están pasando, seguro que pueden encontrar mucha información. Aquí nosotros tenemos un WordPress donde pone todo el calendario, las actividades, una semana de acción descentralizada del 18 al 24, una acampada que vamos a hacer el día 25 por la noche para prepararnos el juicio, que es el día 26 a las 10:30, y todos los manifiestos y escritos que hemos sacado a través de esta campaña, que creo que también desde allí se pueden enlazar a otros casos represivos. Pues desde aquí, desde Radio ELA, desde Madrid, mostraros todo nuestro apoyo y que nos mantengáis al tanto según vayan sucediendo hechos o haya novedades, y mucha suerte en todo esto. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, un apoyo y un abrazo muy fuerte a todos aquellos grupos o personas que estén sufriendo la represión, que para adelante, que no nos van a parar, que no nos achanten. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Y tomando y cogiendo la temática antirrepresiva del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Pote, miembro de la Plataforma contra la Criminalización Social, y que es uno de los autores de la guía antirrepresiva Derechos y Libertades para la Lucha Social, que fue redactada hace poco, en el diciembre de 2015. Buenas tardes, Pote, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué es necesaria ahora mismo una guía antirrepresiva como la que acabáis de editar? Digamos, ¿qué objetivos tiene esta guía? Bueno, en nuestra opinión, siempre que hay represión es necesaria una guía antirrepresiva o una herramienta para que toda persona, pertenezca a uno de los movimientos sociales, sepa cómo afrontar y cómo confrontar al Estado y a todas sus herramientas de control y de poder. Esta en concreto, la novedad que tiene un poco es que busca adaptarse a todo el proceso de reformas legales que ha habido durante la mayoría absoluta del PP y intenta en ese sentido un poco, plantear todo lo que es el nuevo Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las leyes Mordaza, que le decimos nosotros, y cómo ha cambiado el modelo represivo en los últimos años. Entonces, digamos que esta guía nace con la idea, también es un después de la ley Mordaza, digamos. Sí, busca adaptar todas las reformas que ha habido y busca ser una herramienta con la que defendernos de esta nueva vuelta de tuerca represiva que está ya en funcionamiento y que nos está afectando a todas. Uh-huh. ¿Y dónde y cuándo surge la idea de este libro? Bueno, la idea viene un poco de la propia plataforma. La plataforma somos un grupo de colectivos de distinto ámbito. Pues yo personalmente soy del ámbito anticarcelario y llevo años trabajando en Salaqueta, es una asociación de apoyo a personas presas, pero también hay grupos como Sorracismo, como las áreas antifascistas de Vizcaya, gente como, bueno, pues Sagarras, que son grupos ecologistas, el TEMOC de aquí de Vizcaya, que nos unimos en su momento con la intención de protestar e intentar parar la ley Mordaza. Una vez que vimos que esto no se pudo conseguir y que el rodillo del Partido Popular nos impuso a todas unas nuevas condiciones de juego, pues buscamos cómo afrontarlas, y una de las ideas que se nos ocurrió pues fue la de redactar esta guía entre varias personas. Uh-huh. Por un lado hay tres abogadas y abogados que han trabajado en ella, también hay un educador social y hay un psicólogo para trabajar la parte psicosocial. Y buscamos eso, buscamos dar una herramienta a la gente para que sepa un poco cómo actuar cuando venga la policía y nos diga lo que sea. Uh-huh. Entonces, digamos, si nos puedes explicar un poco cómo, de qué se compone, cómo está construida esta guía. Bueno, la guía es heredera de guías clásicas, como puedan ser la guía que estaba funcionando de CGT anteriormente o guías que han hecho aquí los movimientos por amnistía y demás. Busca un poco que la gente sepa cuáles son sus derechos ante una detención, por un lado. Busca también explicar situaciones específicas, como puedan ser manifestaciones, como puedan ser detenciones incomunicadas. Uh-huh. Lo que nosotros entendemos que puede afectar a los movimientos sociales en su trabajo cotidiano, ¿no? Pues cómo actuar ante movilizaciones de resistencia pacífica, o no tanto, y buscar un poco el dar las herramientas legales para que estas personas sepan a qué atenerse, sepan qué consecuencias puede haber y sepan qué herramientas pueden utilizar en su defensa. Por ejemplo, se aportan dos modelos, uno para denunciar una posible situación de malos tratos o de tortura y otro para recurrir una sanción por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? El caso que ponemos es la participación de una manifestación no comunicada. Uh-huh. Pues cómo recurrir multas, etcétera, etcétera. Esa es un poco la parte, digamos, legal o jurídica de la guía. Uh-huh. Un poco más técnica, ¿no? Sí, más técnica. Uh-huh. Pero intentando que sea entendible por todo el mundo, ¿no? Huyendo uh-huh. del vocabulario de los abogados y huyendo del vocabulario más tecnicista. Uh-huh. Y además intentamos darle a la guía otra parte, que es la de las herramientas psicosociales, es decir, aparte de lo jurídico, pues la represión va a tener una serie de consecuencias que pueden ser físicas, pueden ser psíquicas, pueden ser emocionales. Y entonces también queremos aportar una reflexión sobre cómo cuidarse individual y colectivamente frente a la represión, cómo hablar, cómo juntarse en colectivos para afrontar los posibles daños que pueda haber después de una detención o después de una manifestación. Y también un poco para reflexionar sobre bueno, pues sobre cosas que muchas veces no se han hablado en los movimientos sociales, como es pues los miedos, cómo afrontar los miedos, cómo verbalizarlos, cómo reconocerlos, para que al final una de las cosas que la represión intenta, que es por un lado callarnos y por otro lado desmovilizarnos, pues no sea así, ¿no? Para que como individuos y como colectivos pues podamos mantener la movilización y podamos mantener la expresión y la protesta, pero sin caer en la negación del daño o en situaciones que yo creo que han existido muchas veces de buscar modelos de Superman o supermasculinos de militancia, cuando en realidad, si queremos realmente transformar la sociedad, tendremos que empezar por transformarnos en nosotras mismas y buscar unos modelos distintos, más emocionales, más de cuidado, más de protección dentro del colectivo, etcétera. Quizás este apartado que comentas, más emocional, más psicosocial, es lo más característico de esta guía antirrepresiva, ¿no? Porque, como decías, hay manuales clásicos que con un vocabulario muy jurídico, redactados por abogados, con manuales para rellenar y entregar en dependencias o en aquellos lugares donde haya que depositarlos. Pero este apartado emocional, psicosocial, como bien dices, para armar lo que es ese apartado que aparece en el libro, no sé si lo habéis elaborado por vuestras propias experiencias, dónde habéis detectado que ahí es donde hay que incidir más allá de las penas, de las sanciones económicas, cómo habéis armado todo ese apoyo psicosocial y emocional al militante o al lector de esta guía antirrepresiva. Bueno, en el fondo nosotros lo que hacemos es plantearlo, ¿no? Como bien dices, hay muchas guías clásicas sobre cómo afrontar los aspectos jurídicos, pero hasta ahora todo el apartado y el trabajo psicosocial que en otros espacios, como pueda ser Latinoamérica y demás, pues son más asumidos y llevan mucho tiempo y pues en cierto sentido son vanguardia, aquí estaban un poco olvidados y ni siquiera se habían planteado. Claro. Lo bueno del trabajo psicosocial es que nos va a permitir tener un desarrollo más colectivo y más fuerte en nuestras militancias. Lo malo es que es un trabajo que, precisamente porque hay que hacer en colectivo y que hay que hacer de una forma práctica y personal, pues es muy complicado dar todas las claves y dar todas las técnicas en una guía tan breve como la que nosotros hemos realizado. Sí que incorporamos este apartado porque creemos que hay que empezar a hablar de ello, porque creemos que la gente tiene que empezar a saber que el autocuidado, tanto individual como colectivo, es una carencia y es una necesidad, y que hay que empezar a reflexionar sobre ello. Entonces lo que hacemos es plantear unas pautas para que luego la gente en sus colectivos empiece a hablar de estas cosas, se empiece a preocupar de ellas, y en la medida de lo posible pues busque a su alrededor, que probablemente haya gente que tenga un entrenamiento en lo psicosocial, que tenga unas capacidades afectivas o que tenga unas técnicas de comunicación y de bueno, pues unas herramientas de habilidades sociales más potentes que otras personas, y que a lo mejor ahora mismo no se las está teniendo en cuenta, y son gente que puede aportar mucho al colectivo y que puede aportar mucho al cuidado, ¿no? De hecho, mucho de lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de grupos como el grupo de acompañamiento de Legal Sol o colectivos como Trampa o Tejiendo Redes, que a nivel Estado pues han empezado a hacer este trabajo, pero no se había recogido a lo mejor o no se había difundido lo suficiente, y que nosotros lo que queremos es que se sepa que, aparte de recurrir la multa o aparte de buscar un abogado para que nos defienda en un posible juicio, pues también es muy importante empezar a buscar gente con la que juntarnos, con las que hablar y con las que afrontar otra serie de secuelas que tiene la represión, que no son solo jurídicas, sino que son personales, que pueden hacer mucho daño emocional, pueden hacer mucho daño físico, y que eso pues hay que empezar a pensar en buscar cómo cuidarlo y en buscar cómo resolver esos problemas también. Uh-huh. Vosotros ahora mismo estáis presentando, digamos, en varios lugares esta guía. ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué veis? ¿Qué reacciones veis por parte de, digamos, entre comillas, el público, ¿no? ¿O quién acude a estas presentaciones? Bueno, estas presentaciones por ahora nos las están demandando y están acudiendo ante todo y sobre todo personas que pertenecen a movimientos sociales. Gente de grupo de apoyo a personas detenidas o presas, gente de colectivos ecologistas, gente que en el fondo es militante, es activista y tiene muy presente las consecuencias que puedan tener sus acciones. Y además ha detectado en sus grupos, porque normalmente nos lo están pidiendo colectivos más que personas individuales, ha detectado en sus grupos una carencia formativa en ese sentido, ¿no? De hecho, en la guía una de las cosas que aportamos es que varios de los grupos de la plataforma, en la medida de sus posibilidades, nos ofrecemos a dar talleres de formación. Pues, por ejemplo, el MOC de aquí de Bilbao se ofrece a dar talleres sobre acción directa no violenta y desobediencia civil. Los grupos de LEAC se ofrecen a dar talleres sobre desobediencia ante juicios, realización de muros populares y bueno, respuestas populares a la represión. Y aquí desde Salaqueta ofrecemos el taller de qué hacer en caso de detención, ¿no? Entonces, nos están demandando estas formaciones, pues la gente entiende que hay esas carencias. Y lo que más piden y lo que más sorprende es el planteamiento de lo psicosocial, ¿no? O sea, realmente la gente ha descubierto y está empezando a ver que eso es importante y que eso hasta ahora se había trabajado muy poco y que realmente pues ha habido colectivos que han sufrido mucho y que han sido muy afectados por la represión precisamente por no hablar, por no verbalizar miedos, por no, pues bueno, técnicas de la policía de decir que alguien es chivato o no, o que alguien ha delatado o no, etcétera, etcétera, pues hablando muchas veces se desactivan, ¿no? Y no hablando, pues al final estamos colaborando con nuestra represión. Para contactar con vosotros y para tener más informaciones, digamos, acerca de esta guía, hemos visto que la tenéis en PDF, o sea, cualquiera puede descargar o leer esta guía. Sí. De hecho, hemos abierto una web para la guía, para que la gente pueda acceder a ella y descargársela. La web es antirrepresiva.info, antirrepresiva con dos R's. Y ahí además hay un correo electrónico de contacto para, bueno, pues desde hacer preguntas a hacer encargos de la guía en papel, que también la hay. Claro. La vendemos a un precio simbólico de 5 euros para cubrir gastos y demás. Pero vamos, que la intención es que se difunda, entonces el que no pueda afrontar el gasto, pues que se descargue el PDF gratuito. Y si la gente ese PDF lo quiere enriquecer, lo quiere corregir o considera que bueno, que puede reciclarlo en su ámbito para hacer una nueva edición, ampliando, cortando, pegando, lo que consideren oportuno, pues evidentemente es un trabajo colectivo, es copyleft, y todo el mundo está invitado a acceder al trabajo y a hacer lo suyo. Pues Pote, muchísimas gracias por participar a este programa y mucha suerte. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar de estas cosas y os animamos a seguir haciendo. Chao. Hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Nos despedimos musicalmente con Tensión. Así ya aprovechamos para comentar que el próximo viernes 15 de abril, concierto en apoyo a Radio Ela, con Tensión, Obediencia y Sudor en el Jimmy Jazz en Vallecas a partir de las 9 de la noche. Vamos, delirio en Vallecas y muchos punkis. Y estar, o sea, a las 9, que a lo mejor no entráis, ¿eh? Andar con cuidado, exactamente. Entonces, estaros ahí con la fecha marcada en el calendario y, por supuesto, os invitamos a que apoyéis a Radio Ela ese día con este guateque que hemos ahí montado en Jimmy Jazz en Vallecas, 15 de abril. Muy bien. Poco más tenemos que decir. La semana que viene, otra banda. Ponemos para cerrar. Vamos a empezar con el cartel, de abajo para arriba. Nos quedan tres programas hasta el día 15. Buah, perfecto, entonces. Hasta el próximo día. Chao.